Roma quiere ser tu dueño, hacerte esclavo de su sueño. Si es que no es así, ya no quiero ser tu perro, ser esclavo de tu sueño. Si es que no es así. Esclavo.